Están ustedes escuchando esta bella música, El Faisán, del inolvidable maestro Manuel Lerdo de Tejada. Y es precisamente esta música la que se escuchaba en aquellos tiempos en que se fundó Radio Universidad de San Luis Potosí. Y es así que dentro de los festejos para conmemorar el 42º aniversario de la fundación de XEXQ, Radio Universidad, tenemos enseguida la intervención del distinguido historiador y literato potosino, licenciado José Francisco Pedraza, quien hará una breve evocación del memorable acto inaugural de esta radiodifusora universitaria y que se efectuó precisamente un 28 de julio, correspondiente al año de 1938. Queda pues con ustedes el licenciado José Francisco Pedraza. Distinguido y gentil auditorio, el 28 de julio de 1938 se escuchó por vez primera el mensaje de difusión cultural que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hacía llegar al pueblo potosino. Ahora, en el 42 aniversario de esa fecha, recordaremos algunos nombres y circunstancias de aquel sencillo acto de inauguración que tuvo lugar en un pequeño local de la planta alta del edificio de la universidad. Este local es donde ahora existe el Departamento de Mantenimiento. Antiguamente allí había existido, pues desde el siglo XIX, la mayordomía del entonces Instituto Científico y Literario. Tan trascendente acto de la inauguración de la difusora de la universidad, nada tuvo de solemne, y acaso ni siquiera fue dado a conocer en la prensa local. Por entonces, la atención pública se concentraba en las noticias de la fracasada rebelión sedillista, ya cercada por las fuerzas federales. En esa fecha, ya era gobernador provisional del estado el general don Genovevo Rivas Guillén, de grata memoria. El acto de la inauguración de la difusora no fue dado a conocer en alguna publicación oficial o estudiantil, pues en esa época no existía ninguna revista estudiantil, no había ningún boletín universitario, ni tan siquiera una simple hoja informativa. El acto fue de una suprema sencillez. No hubo anuncios ni aviso previo, ni mucho menos participaciones. No asistieron las autoridades universitarias. El rector lo era el doctor Juan H. Sánchez y el secretario, el licenciado Miguel Anaya Romero. No hubo invitados importantes, ni vino de honor, ni discursos. Era el mediodía. Por entonces no se impartían cátedras desde las 12 hasta las 3 de la tarde, así que prácticamente eran horas muertas que algunos estudiantes dedicaban al gimnasio en el segundo patio de la universidad, donde estaban los baños, o al juego de frontón a mano que hacían rebotar en la pared de la prolongación norte del corredor bajo, donde ahora existe el Departamento de Recursos Humanos. El patio del colegio por entonces lucía un breve jardín, en cuyos ángulos se erguían algunos cedros o sauces que mecían su elevada copa hasta los macetones de la azotea y velaban con su sombra el patio en aquel mediodía de verano. Ya habían sonado las 12 en el reloj del colegio, mientras algunos escasos estudiantes cruzaban el patio o por los corredores se dirigían o venían del gimnasio. En la planta alta un pequeño grupo. Entre ellos se encontraban el licenciado Felipe Cardiel Reyes y su hermano Raúl, Ernesto Báez Lozano y José Luis Vera, entonces estudiantes de leyes. Había también otros grupos de estudiantes de la preparatoria. Hubo comentarios y bromas. El grupo pasó al interior de la estancia que después sería, durante cerca de 40 años, la cabina de transmisiones de la XEXQ Radio Universidad. Alguien accionó un conmutador. El micrófono adquirió entonces su mayor importancia, que rubricaba un respetuoso silencio de los allí presentes. Solo se oía, a lo lejos, el ruido acompasado del golpe seco de la pelota del frontón. Luego, las palabras sacramentales. Bueno, bueno, probando, probando. ¿Quién hizo la presentación de la difusora? Fue cualquiera de ellos. Quizá dijo algo más. Seguramente hablaron los tres más importantes del grupo iniciador, pues todos ellos tenían facilidad de palabra. Y no sabemos más, pero tengo por sabido que el director de la difusora lo fue José Luis Vera. Creo que hubo uno o varios números musicales a cargo del después doctor Esteban Castro Anaya, quien con sentida voz interpretaba las canciones de Agustín Lara y eran su éxito artístico, acompañándose con su magnífica guitarra valenciana que ostentaba la etiqueta del fabricante y con letras doradas se leía Jerónimo Julve, Valencia, España. Ignoro si habría otros números musicales a cargo de otras personas. Seguramente que después se pasó a la transmisión de música grabada, sirviéndose de un incipiente disquero de escaso material que fue inicialmente la discoteca de la universidad. Por entonces los discos costaban $1 o $1.50 o $2. El programa improvisado en aquel memorable 28 de julio de 1938 debió de terminar a las 8 de la noche, hora en que se daban por concluidas las labores del colegio y el portero Pancho cerraba el portón de la entrada. Se apagaban las luces en el colegio que quedaba envuelto en sombras. Distinguido auditorio, este ha sido solamente una evocación del acto inaugural el 28 de julio de 1938 de nuestra querida radiodifusora de la Universidad XEXQ. Esta ha sido una aportación del distinguido historiador y literato potosino licenciado José Francisco Pedraza en este 42º aniversario de la Fundación de Radio Universidad de San Luis Potosí. Y despedimos esta agradable intervención con la añoranza de la música del maestro Manuel Lerdo de Tejada.